patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, marcaron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento cada mañana, abrí mis alas, fui del paraíso con Lilith y niñas malas. No creo en nadie que arriba esté juzgando. Soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. En mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. De esta manera empezamos nuestras tertulias con sabor a coca, escuchando a Rebeca Lan con el tema Mujer Lunar. Que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina. Y estas nuestras tertulias con sabor a coca, siempre escuchadas en las sintonías de la Red de la Diversidad. Mandar este saludo ya habitual a nuestras hermanas, nuestros hermanos de Tarija, que nos están siguiendo por la 100.6, por la Yemba Tirenda, y también nos están escuchando en Sucre por la 92.2 FM, la Zipastambo. Y estamos saliendo en la 101.8 FM, la Huayna Tambo, para La Paz y el Alto. Y un gusto también para aquellos que nos siguen a través de la radio por internet. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestra página web, que es www.reddeladiversidad.com. Puedes encontrar ahí todo lo que estamos compartiendo también como materiales, actividades, y ligadito a eso la página en Facebook, que es Red de la Diversidad guión Fundación Huayna Tambo. El tema de hoy, si tú has ido siguiendo la radio, tiene que ver con feminismo y redes digitales, redes, activismo cibernético. Pero les vamos a pedir a nuestra querida audiencia acá unas disculpas, porque nuestras dos invitadas que nos iban a colocar el punto de vista sobre el ciberactivismo feminista, sobre este nuevo activismo más contemporáneo, no van a poder asistir a nuestra tertulia de hoy. Una de ellas, nuestra hermana Gabriela Condori, que es parte del colectivo Las Semillas allá en Cochabamba, y también que es parte de la Red de la Diversidad, y Shirley Ríos, que también es integrante de lo que es el movimiento feminista aquí en La Paz. Pero lamentablemente a las dos los percances personales les han impedido venir a esta tertulia, pero no vamos a dejar de lado estos otros puntos de vista más colectivos, más compartidos, para seguir haciendo incidencia y salir de estas corporaciones que quieren plantearte una forma de ser usuario, una forma de consumir el internet. Vamos a hablar un poquito del feminismo también desde la voz de los hombres, pero como también es un espacio compartido con nuestras hermanas, las mujeres. Pero para esto Esteban Lima, nuestro hermano más conocido como Tebo, nos está acompañando. Tebo, ya es una tertulia que se va retomando, que se va haciendo cada vez más fuerte, cada segundo sábado del mes. Un gusto volver a tenerte, Tebo. No, gracias por la invitación, siempre es un placer volver aquí a la radio. Sí, justamente estamos un poco dejando el tema un poco para más adelante. Esperemos que en la siguiente tertulia ya podamos contar con la participación de las activistas, cómo viven el mundo del internet y el feminismo. Así es. lo vamos a dejar en suspensito, pero vamos a seguir hablando de estas otras militancias, de estas otras formas de hacer activismo, de más colectivas, no propiamente el feminismo. Pero Tebo, me gustaría empezar esta tertulia con algo más coyuntural, algo que también está en voz y en duda de las personas, que es últimamente nuestro país, Bolivia, ha suscrito un convenio con el hermano país de Perú, que tiene que ver con esto de usar su fibra óptica, y esto nos ayudaría a mejorar la calidad de internet. Tú, Tebo, desde tu experiencia un poquito, cuéntanos cómo esto va a ayudar a mejorar el servicio de internet, un poco para despejar dudas, para que la gente también no se entusiasme de algo que termina siendo como el satélite, ¿no? Que pensaban que gracias al satélite iba a mejorar la calidad de internet, y cuando es otra cosa que tiene que ver el satélite, pero en este caso, este convenio, ¿cómo ayudaría a mejorar la calidad de internet, que es una de las consignas de los activistas digitales también? Mejor internet para Bolivia. Sí, básicamente lo que se ha suscrito es que Perú, como tiene salida al mar, ellos se conectan a la red de fibra mundial. Hay una fibra óptica que corre por cables submarinos que interconecta varios puntos. Básicamente nos interconecta a Estados Unidos. Entiendo, no he visto el convenio en detalle, pero entiendo que lo que se ha firmado es que nosotros, como Bolivia, vamos a poder acceder a la salida que tiene Perú, esa misma salida para conectarse a este cable submarino, y vamos a eliminar varios intermediarios. Ahorita, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que llegar hasta Chile. En Chile contratar un intermediario y ese intermediario nos lleva hasta la fibra marítima. Aquí estaríamos evitando ese costo y se reducirían esos costos de comunicación, lo cual haría que los proveedores de internet, en realidad los que nos venden internet, puedan abaratar costos y subir velocidades, sobre todo. Eso sería la ventaja. No sé en cuánto porcentaje va a mejorar eso, pero evidentemente va a ser mucho el que podamos conectarnos directamente a una fibra. Actualmente, ¿cómo funciona el internet? Funciona gracias a estos cables submarinos, es decir, la mayoría de los servicios están plantados en Estados Unidos, hay muchos data centers que almacenan información y brindan servicios, y en Europa, ¿no? La gente de Europa no tiene tanto el problema porque ahí mismo se conecta. Nosotros sí, porque en Latinoamérica tenemos una característica que casi todo lo consumimos de Estados Unidos. Si se corta esa fibra, básicamente ninguno de los servicios que usamos habitualmente, el correo, Facebook, Twitter, no sé, WhatsApp, dejarían de funcionar porque están ahí. Entonces, lo que hace este convenio es mejorar la conexión, darnos un costo más barato para esta conexión, y por ende debería repercutir en mejora de velocidades hacia nosotros y baja de costos también del internet, ¿no? Ahí está, entonces sería algo interesante y que se va a poder disfrutar para aquellas personas que usan de manera constante el internet. El mejorar su calidad también es todo un reto, y mejor si se hace de esta manera bilateral y no buscando salidas aisladas. Pero a pesar de ello, yo recuerdo en una de estas conversaciones, de estos talleres que teníamos con ustedes, Esteban, que lo ideal es que también podamos tener nosotros nuestros propios puntos de almacenamiento de información. Quiero decir que todo llega a concentrarse en Estados Unidos, en Europa, como espacios depositorios de información, y América Latina no tiene, creo, estos puntos de repositorios de información grandes. ¿Qué tan cierto es esto, Tebo? ¿Es algo que aspiramos, que no, como región, como Latinoamérica? Sí, una de las deudas pendientes que tenemos en Latinoamérica es la construcción de infraestructura, ¿no? Ya que está de moda el tema del agua, es más o menos pensar como el tema del agua. Es decir, una cosa son las condiciones domiciliarias, donde las cañerías llegan hasta tu casa y tú puedes recibir agua. Pero si tú no tienes infraestructura grande de almacenamiento de agua, de previsión para almacenamiento de agua, se te corta, como nos ha pasado. En el internet pasa lo mismo, es decir, todas las conexiones domiciliarias y que llegan a tu casa son las que sirven, pero si tú no has construido infraestructura igual de almacenamiento de información para vender servicios, eso lo tienes que comprar de algún lugar, y eso solamente lo compramos de Estados Unidos. O usar los servicios donde nacen, por ejemplo, Facebook, que todo el mundo usa. En realidad tiene servidores, no sé, no me acuerdo ahorita el número exacto, pero tiene una cosa de como 50 data centers alrededor del mundo, y algunos de esos data centers es que nos comunicamos, y creo que muy pocos de esos están en Latinoamérica. Creo que hay uno en Brasil y probablemente uno más en Uruguay. ¿Por qué pasa esto? Porque necesitas ahí invertir, así como inviertes en carreteras, inviertes en electricidad, redes de electricidad. El ciberespacio también hay que invertirlo, hay que poner conexiones de alta velocidad, hay que poner fibra óptica, y eso abre que la posibilidad de que muchos abran centros de datos donde se almacena información y brinda servicios, y eso esté localizado en tu país, ¿no? No tienes que salir. Entonces, en Latinoamérica hemos, desde que empezó a distribuirse el Internet, hemos tenido una dualidad, porque usualmente los proveedores de Internet no eran las telefónicas, sino eran terceros que entendían el negocio y querían entrar al negocio. Y hasta que recién se dieron cuenta las telefónicas, no hemos logrado armar esta infraestructura. Entonces, por eso es que la mayoría de los servicios se consumen de fuera. Entonces, no tenemos los servicios implantados en nuestros países, ¿no? Queda también entonces como reto pensar en esta infraestructura. ¿Qué piensas? Porque también ya no es solo un acceso de solo un grupo de la población, no solo es un acceso para unas cuantas personas, sino también se ha vuelto un servicio necesario en la idea de que de ese servicio recoges información, envías información, y eso tiene que ver también con la democratización de los accesos a otros espacios para poder educarte, para poder aprender. Entonces, creo que va más por ese sentido también, de que pensemos en infraestructura y también, como recuperando otras ideas, también pensar en una soberanía tecnológica más de nuestros países, más de nuestra región, que tiene que ver con infraestructura más grande. Eso como inicio, Tebo, para hablar un poquito de las cosas coyunturales siempre que van pasando en nuestro país, entender cómo está la infraestructura, cómo estamos mejorando nuestro servicio o la calidad de Internet. Pero ya para entrar a lo que es el tema de esta tertulia, que se había pensado entre feminismo y redes digitales, como habíamos dicho, no abordaremos propiamente el feminismo desde la voz de las mujeres, pero sí mencionaremos también que es un espacio que lo compartimos, que aportamos como hombres. Entonces, recuperando alguna idea también que salía en la tertulia cuando decíamos el Internet y cómo el proceso de su construcción, de su avance, ha llegado a afectar el ritmo de nuestra vida, no solo como una herramienta inocente, sino como una herramienta que ha logrado permear nuestra cotidianidad, que ha logrado permear nuestra manera de entender el mundo. Tiene que ver también como que el Internet, los espacios digitales, las como más se suele denominar las redes digitales, tiene también que ver con un espacio de relaciones de poder. Y estas relaciones de poder también están permeadas por lo que es el machismo, el sexismo, la hipersexualidad de las personas. Entonces, Tebo, ¿cómo miras tú también un espacio que, en este sentido, de que las redes digitales son un reflejo también de lo que está ocurriendo en nuestro mundo concreto, en nuestro mundo tangible, y que eso también nos invita a consumir más pornografía, más estética de la mujer muy, muy voluptuosa, también del hombre muy, muy esbelto? ¿Eso tiene que ver solo con una herramienta o solo también son lógicas de mercadeo desde lo digital, Tebo, y para ir poniendo ideas? Sí, yo creo que en realidad podemos hablar en general del activismo, ¿no? Habíamos querido tocar el tema del feminismo justamente para abrir un tema en específico, pero creo que en general el activismo se ha visto cooptado, ¿no? En Facebook o en cualquiera de las redes sociales, ahorita lo que prima es el dinero. O sea, tú tienes más dinero, tienes más alcance, tienes mayor difusión de tu mensaje. Básicamente así funciona. Y ya desde los años 90, donde, bueno, un poco más adelante, probablemente en 2000, cuando Google se da cuenta que lo que vende es la publicidad localizada, La publicidad localizada es que yo trato de identificar la mayor cantidad de datos de los usuarios y esos datos que identifico los puedo vender a alguien para que localice su publicidad. Es decir, si vivo, no sé, si aquí en la esquina hay un puesto de hamburguesas, el puesto de hamburguesas podría ser vender, en este momento podría vender publicidad específicamente en la cuadra donde está plantado. Eso se llama publicidad localizada. Es un ejemplo muy burdo, pero hacia arriba se sigue replicando. Entonces, yo creo que en general el activismo se ha visto tocado por esto, porque el discurso se vuelve muy sencillo, ¿no? O sea, primero que el discurso es muy, muy, muy simple y muy básico, no tienes un discurso muy fuerte, no tienes una discusión muy fuerte, y es muy fácil todos estos movimientos que muchos estudiosos han ido proclamando, como la famosa política en Internet y los movimientos sociales en Internet, en realidad son muy chicos, ¿no? Estaba revisando, pues, hace un poquito pasó el 5 de noviembre. El 5 de noviembre es este famoso día donde es la marcha de los indignados, y cada vez somos menos indignados porque cada vez las marchas son más chiquitas. Pero en Internet tiene una presencia muy fuerte, mucha gente le pone plata a la publicidad, hay mucha difusión, aparece la máscara esta de Guy Fawkes, esta es la máscara de Anonymous, pero al final por detrás no tienes nada, ¿no? No tienes gente que esté haciendo acción. Entonces creo que sí ha habido ahí una, como un quiebre. Es muy fácil sentarte y estar detrás del teclado o de la pantalla de tu celular y hacer like y hacer compartir, pero trasladar eso a una acción concreta es muy complicado, ¿no? La efervescencia, como dices, de estos activismos en los espacios digitales suele empezar así, como mencionas, ¿no? Con mucha fuerza, mucha convocatoria, mucha creatividad también. Y en este proceso termina desgastándose, bien decías, terminamos siendo menos indignados, menos en marcha. Y retomando otras ideas, porque tiene que ver con hablar de estos temas de manera constante, de hablarlos para que quede claro también en muchas personas que no son activismos separados, ¿no? El digital por un lado y el activismo territorial por otro lado. En este sentido, ¿cómo miras esa experiencia de lograr ligar estas dos maneras de cuestionar la realidad, de cuestionar lo coyuntural, no solo desde lo digital, sino desde lo territorial? Ahí igual, si conoces experiencias, si conoces todavía personas que se mantienen en este ritmo, ¿no? Porque es un ritmo también que exige cierto tiempo, dedicarle la creatividad, el activismo en lo digital, pero sin descuidar lo territorial. Sí, lo que yo siento, como digo, es que las acciones han ido bajando y hemos caído en cierto adormecimiento de ser quejones en la red, ¿no? O sea, es muy fácil compartir un meme que se indigna por algo, pero cuando realmente quieres hacer que las cosas cambien, no pasa por eso. Yo nunca he creído en el activismo digital, siempre me parece una palabra muy fea, porque activismo es activismo. O sea, si es que tú haces, buscas medios, usas herramientas, lo digital es una herramienta para poder hacer cambios en la sociedad. Y así ha funcionado siempre y sigue funcionando así. Entonces, yo creo que sí ha habido cierto quiebre, y esos quiebres han ido pasando de a poco. También han habido eventos que han ido disparando esto. Recuerdo, alguna gente habla sobre la primavera árabe, por ejemplo, y lo ponen como el gran caso de estudio de acerca de cómo el internet ha ayudado a derrocar un dictador, lo cual es totalmente mentira. En realidad, el momento que han cortado el internet, la gente recién ha salido a las calles, ¿no? Mientras había internet, todos estaban en su casa mirando qué pasaba en las redes y informándose, porque tenían de miedo a salir y porque había alguien que les estaba contando, alguien entre comillas, que les estaba contando cómo pasaba. Entonces, en el momento que cortas el internet, no te queda otra que salir a la calle, pues, ¿no? Y ahí es donde ocurre el levantamiento. En realidad, entonces, se distorsiona mucho, y creo que hay mucha gente que empieza a usar el discurso de las redes sociales, la tecnología, como para subirle a un nivel al cual no está. Es una herramienta más. Y le ponen como si fuera la panacea y fuera el lugar único de acción, digamos, lo cual no es cierto. Y creo que más bien ahorita en este punto adormece más, porque es muy fácil mandar mensajes globales, es muy fácil, mientras más dinero tengo, es más fácil llegar a más personas y hacer esta famosa viralización, ¿no? Probablemente hace unos 8 años atrás la viralización sí era cierta, porque éramos muy, muy, muy pocos, mucho menos usuarios en internet. Entonces, sí, compartir y encontrar algo que te llegue por distintas fuentes, sí, sí se notaba viral. Hoy en día hemos dado casi todos los datos al Facebook. Entonces, de acuerdo a cómo seccionas y seccionas la publicidad, ese cosa se va a hacer viral o no viral, ¿no? Entonces, creo que sí hay un tema que hay que ir mirando cómo funciona realmente, ¿no? Con esto que mencionas, sin quitarle el valor a la herramienta, ¿crees que estamos viviendo en un tiempo donde se le está sobreestimando el alcance que va teniendo, se está sobreestimando en esto, entre comillas, porque ya lo has cuestionado, lo que es el ciberactivismo? Se está sobrevalorando sin quitarle el valor a lo que es como herramienta, pero de repente hay un sobrecargo de eso en estos momentos. Sí, yo creo que ahorita es como que se valora mucho el alcance que puede tener. He visto discusiones grandes defendiendo al Facebook como el muro de libertad de expresión mundial, ¿no? Y al final es una compañía nomás, pues una compañía que te cobra, que gana plata con tu información. Y si en algún momento no le parece lo que dices, te borra y te corta. Ha pasado varios casos de esos. Entonces sí creo que se está sobrevalorando la herramienta y se le está dando lugares que se le ha dado lugares a los cuales no son ciertos, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero también yo creo que es más, lo más riesgoso de todo esto, que yo lo estoy notando, es ese discurso más básico que se va generando, ¿no? O sea, es como te digo ahorita, por ejemplo, no sé, se me ocurre el tema del agua. El tema del agua, si tú te fijas, no pasa por más de unos cuantos memes que la gente va haciendo, pero no sé cuántos realmente se está moviendo por debajo. No estamos reflejando la acción que se está tomando por debajo versus lo que se está reflejando en las redes con unos cuantos memes indignados que la gente los empieza a compartir como si fuera esa la solución y no pasara por una discusión más del barrio, ¿no? Como tú decías. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos organizando en los barrios? ¿Y cómo eso lo estamos subiendo a estas plataformas digitales para organizarnos y llevar a la acción concreta, por ejemplo? Gracias, Esteban. Estamos en nuestras tertulias con sabor a coca. Un tema de inicio que nos ha convocado es ver el tema del feminismo y las redes digitales, pero la voz de nuestras hermanas, por motivos personales, para colocar el punto de la experiencia entre activismo y feminismo, va a estar ausente en esta tertulia, pero vamos a estar mencionando de estas fuerzas colectivas, de estas maneras también de hacer activismo en lo territorial, en lo digital, y también cuestionar, ver cómo terminan imbrincadas y ver también que esto es un proceso, si se lo está sobreestimando, si lo estamos trabajando de manera bien. Y a eso, Tebo, también vamos a ir viendo cómo respondemos a estas corporaciones que terminan individualizándote, que terminan también siendo trampolín de tus apuestas, pero ese trampolín va teniendo un desgaste, para utilizar metáforas. Con eso yo quiero abrir la tertulia el día de hoy. Igual si hay ideas, si hay preguntas, podemos participar, podemos decirlas. Buenas noches, Tebo. Un gusto siempre tenerte aquí. Buenas noches a la gente que nos sigue por las radios de la Red de la Diversidad. El primer elemento que quería colocar, porque parecería que, o sea, podemos conversar del feminismo desde afuera porque no hay compañeras mujeres aquí. Y el tema del feminismo no es un tema vinculado a las mujeres. O sea, tiene que ver con una visión de mundo, una opción política, una manera de entender las relaciones, y que coloque en el centro de su análisis, de su reflexión y de su acción el tema del poder, y del poder constituido sobre las lógicas, la reproducción de la vida en términos patriarcales. Entonces ahí coloca el centro del debate el feminismo, y este aporte colocado por el feminismo, por lo menos el feminismo contemporáneo, ¿no? Porque también hay varios y muchos feminismos. El feminismo más contemporáneo, de muchas hermanas con las que estamos más próximos, desde esa perspectiva, pues cualquiera, un varón cualquiera es feminista, o sea, puede ser feminista si asume, opta. Entonces no es un tema de que el feminismo lo conversan las mujeres, digamos, y los varones podemos charlar un poco con ellas desde afuera. Lo segundo que sí me parece importante es que cuando luego esta reflexión, esta óptica, esta mirada, esta manera de interpretar, de ayudarnos a discutir la realidad y a tomar opciones políticas frente a la realidad desde el feminismo, se convierte en movimiento de actuación. Y ahí sí podríamos decir que casi todo el movimiento feminista está copado por mujeres. O sea, hay poquísimos varones, hay, no es que no hay, pero hay poquísimos varones militando en movimientos y en acciones feministas. Pueden adherir ideológicamente, pueden adherir en términos de solidaridad y de apoyo, pero en términos de militancia, poquísimos varones asumen una militancia en el movimiento feminista, y entonces el movimiento feminista termina siendo una expresión altamente de mujeres, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces creo que esto también habría que mirar en la discusión. Hay un tercer elemento que tiene que ver con que en ese escenario hay un volumen de acciones feministas hoy más que nunca, porque yo diría en esta discusión sobre el poder y en esta discusión sobre el establecimiento del patriarcado en esas lógicas del poder, hay un énfasis muy fuerte en el debate contemporáneo sobre la materialidad de ese poder, de ese patriarcado en la dominación de los cuerpos, en este caso los cuerpos de las mujeres. Y el énfasis más fuerte de movilización actual, de denuncia, de participación, de discusión, no está siquiera en la publicidad sexista, o sea, esos han sido temas desde los años 60, 70 con mucha fuerza, siguen siendo temas, pero no está la mayor cantidad de movilización sobre ese lugar del cuerpo, sino sobre la violencia ejercida sobre las mujeres. En este caso, lo que conocemos como feminicidios. Esto creo que es, por lo menos por lo que percibo, miro, el tema en última instancia movilizador. Por ejemplo, todas estas semanas estamos viviendo la acción, el activismo, la actividad, el desarrollo de discusión, una presencia muy activa en las redes digitales de en torno a esta campaña continental, a esta movilización, a este movimiento continental de Ni Una Menos, y que centra gran parte de su movilización, de su discurso, de su posición, de su visibilización en el tema de la violencia contra las mujeres. Hoy mismo las colectivas, las cuerpas y otras organizaciones que aquí se enlazan en esto han tenido una actividad fuerte vendiendo comida para recaudar fondos para un tema de violencia de género con asesinato, feminicidio en Chuquisaca, y convertir ese tema no solo en una acción solidaria, sino convertirlo en un hecho político, en ese debate sobre el patriarcado, sobre el tema del poder. Entonces, ahí es donde está ocurriendo cosas, y mucho de esto se mueve en redes digitales. Posiblemente porque los medios convencionales de comunicación tienen más problemas para abordar muy abiertamente temas como la despenalización del aborto, que viene acompañado de este tema de los feminicidios, o los propios casos de feminicidio, más allá de el trabajo del morbo en la noticia, de la noticia sesgada, del tratamiento insuficiente de los medios de comunicación comprometen demasiado. Entonces, un tema como el aborto, en una discusión en los medios masivos de comunicación, suele ser muy complicado. Entonces, la mayoría de los medios deciden no conversar sobre esos temas abiertamente, o hacerlo casi por un costadito, cosas cortitas, sin tomar posición, sin mojarse demasiado en el asunto, sin comprometerse en el asunto. Y entonces mucho de lo que está ocurriendo, de esos debates de difusión, de trabajo en torno a este tema de violencia contra las mujeres y despenalización del aborto, está ocurriendo en redes digitales. Y esto creo que es un elemento importante. Y a diferencia de muchos movimientos como los que describía el Tebo, muchos movimientos que parecería que en redes digitales movilizan un montón, pero cuando uno hurga un poquito por abajo hay poca movilización, poca concreción, yo siento que por lo menos en estos temas, todo lo que ha sido este tiempo, ni una menos, posiblemente las marchas, que no son las históricas marchas de las organizaciones históricas, no sé qué, hace cuánto fue, 3 semanas, no sé, un mes, esa marcha de una menos consiguió congregar una movilización interesante de gente que va sin una sola estructura organizativa, sino de muchos colectivos, muchas colectivas, como les gusta también denominarse, y que generaron un nivel de movilización súper interesante y un nivel de actividad fuerte en redes digitales. Es decir, hay momentos en que se da una cierta conjunción entre la movilización de calle, la movilización social, y lo que aparece difundiéndose, movilizando, colocando, visibilizando en las redes digitales. La mayor parte de las veces, yo concuerdo ahí con lo que planteaba el Tebo, lo que circula en redes digitales suele ser más inflado de lo que en realidad ocurre en la movilización de la gente. Y tal vez ahí es importante pensar en la propia estrategia comercial que nos comentaba ahorita Tebo de Google en lo que se denomina localización. Es decir, los contenidos de Google, las redes digitales, los contenidos de Face, los contenidos de estas redes son más que nunca contenidos universales, mundializados, se utiliza en todo el planeta, llegan con los... Pero tiene una capacidad muy fuerte para ser efectivos de localización. Entonces, cuando segmentan la publicidad con la que ganan un montón vendiendo la información que nosotros sin querer queriendo, sin saber sabiendo, hacemos circular en nuestros Face, en nuestras búsquedas por Google, etcétera, demostrando dónde están las tendencias de interés de la gente, hace que un tema cualquiera aparezca como tema mundializado, pero en realidad esa publicidad está saliendo localizada sobre segmentos de consumidores y consumidoras apropiados para quien está comprando ese segmento de publicidad en Facebook, en Google, en lo que fuera, ¿no? Y para quien entra en eso, no sé, pues el Teo debe ser mejor para yo poner mi publicidad cita como Guaynatambo, escucha Radio Guaynatambo 101.8 FM, podría conseguir publicidad en Face, supongo que por 50 bolivianos, 70 bolivianos, o sea, con costos bajísimos respecto a que si yo pongo mi publicidad en un canal de televisión, en una radio, otra que no sea la Guaynatambo, porque la Guaynatambo no me va a cobrar a mí mismo, pero si la pongo en otra, o sea, me sale muy caro. Y genera también la posibilidad de una llegada más masiva, porque están jugando un negocio, y un negocio de millones y millones, que sumando esos 50 bolivianitos, 75 bolivianos, 70, le genera unos ingresos a las corporaciones increíbles, y están logrando capturar esos recursos, manejando la información que nosotros ponemos ahí, la información que buscamos, las cosas que colocamos, o sea, utilizando nuestro, entre comillas, trabajo para el usufructo de estas empresas. Y entonces, esa localización ante una herramienta y algunos contenidos y unas estéticas que parecen mundializadas, creo que es un elemento que nos puede ayudar a entender también nuestras propias estrategias. Es decir, lo que quiero decir, eso que me parece bien que pongamos también en debate y en crítica, si existe un activismo digital, o sea, ¿no? Lo digital, pues, una herramienta, parte de una estrategia, de un activismo, de una militancia, inclusive ya me pondría un poco en debate hasta sobre los activismos, ¿no? El activismo hasta a veces suena casi como modas, coyunturas. Ahorita soy activista de tal tema, en 2 años puedo ser activista de otro tema, en 1 año, y todos ahora se quieren llamar activistas, porque finalmente al activista no lo compromete la estructura organizativa, ¿no? O sea, lo puedo hacer solo. Soy un activista que puedo hacerlo solo. En cambio, la militancia exige un nivel de compromiso, de vínculo, de cierta organicidad, de cierto vínculo, de cierta relación, de ciertos acuerdos para ver qué tengo que hacer. Entonces, hasta por ahí lo del activismo lo podríamos colocar en debate. Pero mismo ese activismo, manteniendo el denominativo activismo en su dimensión digital, apenas es un elemento de una estrategia general que intenta posicionar un tema, un debate, un posicionamiento, una visión política, etcétera. Y por tanto, ese trabajo, esa magnitud, y por eso colocaba el ejemplo de todo este movimiento en torno a Ni Una Menos, si eso no tiene localización después, o sea, si no tiene la marcha que hubo hace 3 semanas, no sé cuándo, en La Paz, con nivel de movilización, pero movilizó La Paz, logró articular, pero no movilizó el Alto, ¿no? O sea, no hubo una movilización así de contundente en el Alto, pero solo en la medida que tiene localización empieza a ser efectiva. Y eso lo comprende bien Google, por eso vende segmentos de localización en términos de su publicidad. Sabe que ahí está su efectividad y no te vende universalidad, no te vende algo tan... O sea, parece una cosa tan uniforme mundialmente, pero te estamos vendiendo segmentos de consumo localizados. Y entonces ahí creo que nos puede ayudar mucho a ese debate de cómo estamos entendiendo en nuestras estrategias de activación, de movilización, de militancia, de lucha, de lo que fuera, de crianza, de otros modos de vida, la importancia de utilizar estas herramientas digitales, pero la importancia de la localización como dimensión complementaria de esos procesos, si no, su nivel de efectividad no alcanza. Y lo que tiende es fácilmente a diluirse. Entonces, es como los memes, ¿no? Salen memes y durante dos días tienes 500,000 memes sobre el mismo tema circulando, aunque son cuatro o cinco nomás los que están circulando, y ya están circulando un montón. Y mucho de eso, como dice Oye, me he olvidado tu nombre. El Tebo, ahora, a diferencia de hace unos años que podía ser un trabajo más militante, así, mucho de hoy eso se paga finalmente y se circula de manera tapada, ¿no? O sea, como es publicidad tapada en televisión, ¿no? O sea, no aparece la publicidad, pero aparece la botellita por detrás de la escena del cine, no sé qué. Eso mismo aparece en estas redes digitales y tiende a disolverse esa capacidad de movilización. Pero esos cuatro memes que han sido re fuertes esta semana, la próxima semana se van a convertir en otro tema, sin ningún problema. Y uno pasa de un activismo del agua y en dos semanas está en el activismo contra Donald Trump y en dos semanas está en el activismo, no sé, por el fútbol y lo que fuera, o sea, por los Simpson y no sé qué, ¿no? Y entonces no termina de arraigar la sostenibilidad temática porque tampoco tienen capacidad de localización. Esto. Buenas noches, Tebo, y buenas noches a los que están presentes, así como también a la gente que está escuchando. No sé si me estoy preguntando, y no sé si se ha pretendido desde el inicio que este tipo de plataformas o estas redes digitales, su rol principal es generar una movilización social para conseguir el objetivo que, digamos, les ha movido a organizarse. Porque creo que el rol que, o tal vez esa pretensión que se tenía, en la práctica no está aconteciendo. Me estoy poniendo a pensar, por ejemplo, en este tema del agua, ¿no? Que efectivamente ha convocado a muy poca gente, pero lo que no quiere decir que haya molestia en la gente. Y esa molestia en la gente creo que es, en términos porcentajes, me atrevo a decir que es alto, ¿no? Y no simplemente a la gente afectada, inclusive creo que va más allá de la propia gente afectada. Hay un malestar, una molestia. Pero creo que ese, me da la impresión que ese no es su rol de las redes digitales y todos estos memes que aparecen, de sacar y convocar a la gente para que estén presentes. Me da la impresión que algo está faltando ahí. Me estoy poniendo en el zapato de las víctimas de la violencia de las mujeres, el feminicidio, ¿no? ¿Qué es lo que, teniendo así casos tan dramáticos y tan graves, no nos empuja a la gente a movilizarnos? Y es pocas las personas que salen a las calles a apoyar o a respaldar. Entonces, y por eso digo, quizás me equivoco, tampoco está en la pretensión de esta gente que a partir de las redes van a generar toda una movilización, porque eso no está aconteciendo. Entonces me estoy preguntando, algo nos está aconteciendo, ni el tema del agua, que es un tema vital, ha logrado convocar a la gente, ¿no? Entonces, más allá del tema en concreto que ahorita nos está convocando a esta conversación. Sí, justamente yo quería ahí jalar un poco lo que pasó hace un par de años, creo, atrás. Hubo un tema un poco chistoso que era hasta la marcha de los Simpsons. Y creo que mezcla ambas cosas que hemos visto, ¿no? O sea, no por comparar la temática ni nada, pero en el momento que un canal de televisión decide sacar del horario estelar a los Simpsons, se ha generado un movimiento muy interesante en Facebook, sobre todo, donde, claro, ahí no hay un partido político ni nadie por detrás. La gente se organiza y se hacen marchas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, marchas multitudinarias además, ¿no? Sí, y gente disfrazada que va a reclamar por el horario estelar. Y eso demuestra básicamente cómo funciona, ¿no? O sea, cuando tú tienes una base social fuerte, es decir, hay mucha gente que le gusta a los Simpsons, bueno, me gusta, pero que siente que le afecta, entonces sí funciona como una herramienta, ¿no? Y ahí creo que no, las mismas compañías no pueden hacer mucho porque es parte de la lógica. Entonces sí funciona como una herramienta. Pero en otros temas, en el caso, por ejemplo, es el de Ni Una Menos, sí hay colectivos, ¿no? Sí hay colectivos, gente trabajando por detrás que sí logra mover y por eso sentimos que hay un movimiento. Obviamente no es masivo, ¿no? Si hacemos una comparación de la marcha de los Simpsons versus el de Ni Una Menos, evidentemente la de los Simpsons va a ganar por mucho. Pero creo que sí es importante, es ver cómo las bases sociales o esta base social se puede activar por distintas temáticas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el tema del agua, yo lo se lo acabo porque realmente no he visto así como algo muy... He visto un par de cosas, se está generando molestia, pero no ha habido así como marchas grandes ni tampoco nada así. Ni tampoco se ha ido organizando a través de las redes, ¿no? Por lo menos yo no lo he visto, he tratado de buscarlo, pero no lo he visto. Entonces creo que sí hay momentos donde tu base social es bastante fuerte, entonces sí funciona como una herramienta, ¿no? Una herramienta de coordinación, una herramienta para mandar mensaje. Yo lo he seguido muy de cerca hasta los Simpsons porque me parecía muy chistoso cómo funcionaba todo. Y coordinaban para hacerse sus disfraces, coordinaban para dónde se iban a ver. Inclusive se ha coordinado y se ha votado cuál iba a ser el recorrido de la marcha. Casi toda la coordinación de gente que probablemente nunca se había visto en la vida, pero ha logrado convocar de distintos lugares. Además, creo que era otro de los temas. Y no sé, yo por lo menos he visto amigos de la zona sur que sí han subido y amigos de aquí del Alto que también han bajado. Y todos convocados por un mismo tema. Entonces sí funciona como una herramienta de coordinación. Entonces eso demuestra que sí es una herramienta que te puede ayudar a hacerlo. Pero ahí creo que lo que hay que plantear es lo que tú decías, ¿no? La base social, ¿cuál es la fuerza que tiene realmente de movimiento para eso, ¿no? Y por eso yo decía que es un poco, yo siento que esta masificación de información lo que hace es un poco laxarnos, ¿no? No sé, Donald Trump gana y bueno, no hay ningún problema, ¿no? No hay discusión ni un debate al respecto. Hay miles de memes, pero no hay discusiones al respecto, pero sí los memes. O probablemente los debates son muy chicos, o los debates son, eso es lo que no se promueve. Entonces probablemente sí, yo creo que depende mucho de la base social y cómo esta base social logra usar la herramienta para coordinar y para convocar, ¿no? O sea, ahorita me estoy poniendo a pensar. O tal vez, para poner el ejemplo del agua, digamos, ¿no? Al colocar un meme yo en lo personal o al colocar mi malestar, yo como ya me siento satisfecho de haber cumplido. Y no me mueve a salir a las calles. Puede ser también un espacio de, más bien de desmovilización, porque yo ya he expresado mi molestia y mi bronca ya y listo, ya he cumplido. No sé, no puede haber distintas explicaciones. Tal vez vale la pena mirar, como planteaba nos está planteando un par de veces el Tebo esta noche, tiene que ver, decía, hay una intoxicación y esa intoxicación informativa de supuestos niveles de participación, de niveles de compromiso, like, o viralizo esto, ¿no? Termina en la práctica desmovilizando. Él decía en la primavera árabe que la movilización ocurrió cuando chao el internet, cuando cortaron el internet. Mientras había el internet, menos disposición a movilizarme, digamos, porque el internet me ocupaba. Ahora estoy viendo aquí, en la propia tertulia, a una compañera de la red que no entra en el ruedo de la discusión, pues está atendiendo su internet permanentemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente, los niveles de intoxicación, como coloca el Tebo, te generan profundamente la ilusión de conexión múltiple, permanente, activismo, estar opinando, diciendo en estos escenarios, pero no te vinculas sobre la movilización concreta, en muchos casos. O sea, no es que siempre ocurra así, pero efectivamente ahí hay un tema de intoxicación muy fuerte, demasiado, genera ilusión de participación en muchos casos y es parte posiblemente de una estrategia más bien desmovilizadora. Creo que vale la pena conversar sobre el tema, mirarlo, cómo ocurre en esto y discutirlo en las estrategias de las organizaciones, de los colectivos. En los otros ejemplos que estaba poniendo el Tebo, me parece así súper interesante lo de los Simpson. Cuando vinieron las políticas neoliberales y esta masificación de una forma de consumo postmoderno, y un discurso que disolvía por la derrota del bloque soviético, qué sé yo, un debate sobre el tema de las clases sociales, se decía que en esta lógica en que modificaba la noción de ciudadanos, ciudadanas a consumidores, consumidoras, que el nuevo elemento agregador de la gente, o sea, de constituir mis grupos de pares, mis sentidos de pertenencia, pasaban por los consumos compartidos. Es decir, un emo boliviano se podría sentir más identificado que con su vecino, con un emo de cualquier otra parte del mundo que culturalmente, idiomáticamente está tremendamente distante, económicamente también, porque las redes digitales le permitía este encuentro y la sensación de que compartían un campo común. ¿Cuál era el campo común de compartir? Lo que consumían, el lugar del consumo compartido. Y esto es una de las cosas súper interesantes para analizar, para discutir este caso de la movilización por el tema de los Simpsons, porque como decía el Tebo, eso generó tremenda movilización en varias ciudades sin que haya detrás una estructura organizativa, a diferencia de ni una menos, y que tuvo una capacidad de movilización, una capacidad de participación muy fuerte. Pero justamente porque posiblemente el activador central de eso haya ocurrido por esta suerte de sentidos de pertenencia a través del mismo consumo, ¿no? En este caso, el consumo de los Simpson, ¿no? El apalancador de la movilización fue, como contaba el Tebo, la movilización del horario en una red nacional de televisión, de un horario estelar a un horario secundario de los Simpson. En cambio, los otros, estaba pensando en el tema del agua, yo creo que más bien se genera muchísima movilización, pero no concentrada. Es decir, cantidad de barrios bloqueando, ¿no?, su calle, 30, 40 vecinos bloqueando una calle por el tema del agua, otro barrio haciendo lo mismo, ¿no?, la gente yendo contra los cisternas para recoger su... Pero no necesitaban una... no articuló una movilización concentrada. Ha habido conflictos aquí en Cochabamba, en Oruro, ¿no?, en diversas ciudades, pero no ha generado una movilización única, articulado un debate sobre el tema del agua, sino la resolución de un tema de emergencia. Esta fue una de las movilizaciones centrales. La gente que se quedó 3-4 días sin agua salió a bloquear su calle, ¿no?, su puerta, su lugarcito para conseguir su agua, ¿no? Entonces no generó los mismos. Entonces ahí hay un apalancamiento de la movilización distinta. Y la gente que intentó generar movilización concentrada, ¿no?, creo que eso fue convocado para el viernes, como tú dices, termina siendo bastante pequeña y típicamente, como está sucediendo muchas de estas movilizaciones, sectores de clase media, ¿no? O sea, más que sectores populares convocados ahí, sectores de clase media con cierto privilegio. Yo no sé si hubiésemos hecho un recuento de las personas que estaban ahí en esa movilización, posiblemente una minoría tendría problemas de acceso al agua, posiblemente, ¿no? La mayoría de esas posiblemente no estaba en el lío del acceso al agua. O hoy se sienten más afectados, inclusive en el caso de La Paz, sectores de la zona sur, porque esta vez la zona sur ha sido afectada por el tema, en cambio el centro de La Paz, solo pasaría en La Paz, no fue afectada por los temas de corte de agua. Sí, sectores populares, y esos sectores populares de la ladera este principalmente, que yo haya registrado, sí salieron a movilizarse, a bloquear, pero en su barrio, en su cuadra, en su terreno, sin esta convocatoria central. Entonces, es otro tipo de fenómeno, por eso también analizar ni una menos en su capacidad de movilización. no tremendamente masiva, pero muchas de las otras movilizaciones ha logrado un nivel de movilización mayor, ha concentrado además distintos sectores, distintos sujetos políticos en esa movilización, que inclusive el día de la movilización no tenía un camino único, ¿no?, sino pedacitos por aquí y por allá, expresando también la composición diversa de quienes terminaron de convocar, desde, como decían la propia gente ahí, desde las ONGs típicas en el trabajo con mujeres, sectores del gobierno, los grupos más anarquistas, de feminismos más anarquistas, etcétera, etcétera, consiguieron, pero mucho de lo que ocurrió en redes digitales estaba articulado a organización, a estructura orgánica, a acuerdos, convenciones de esa capacidad organizativa. Y entonces, lo que quería resaltar con todo esto es que otra vez, cuando empezamos a discutir sobre la eficacia, la validez, la riqueza de esa herramienta, la estamos refiriendo a partir de la concreción movilizadora, la concreción de la acción, no de la herramienta en sí mismo. O sea, la herramienta en sí mismo no reemplaza la vida de los vínculos. La potencia la puede vigorizar o la puede desmovilizar, como aquí también se ha sugerido que puede ocurrir justamente por un exceso de uso de la herramienta, ¿no? Estamos en nuestras tertulias con sabor a coca, saliendo por las sintonías de la Red de la Diversidad, y hay varias aristas, varios puntos que han ido saliendo, y yo lo que quería colocar es un tema que se vincula también con lo que el Tebo decía, con esto de la intoxicación, y reconocer, por lo menos nosotros miramos que las redes digitales sin duda son un espacio de relaciones también de poder, un espacio donde existe esta disputa, y relacionándolo con la intoxicación, es que están diseñados para que no los disputes, sino para que los uses, desde operativamente hasta el formato, hasta lo mínimo, sino es difícil disputarlos, diseñarlos. Entonces, ahí tiene que ver con que una intoxicación de muchas cosas para hacerte sentir satisfecho en esta idea del confort. O sea, el confort tiene que ver con ese activismo de silla o con ese intervenir en situaciones importantes, coyunturales, desde tu comodidad. Entonces, te da un confort de sentirte individualmente bien. Entonces, no cuestionas, no lo quieres disputar. Y siento que es diseñado desde arriba, porque son espacios donde sin duda se mueven relaciones de poder, pero su manera para que te sientas bien, para que te sientas importante, querido, deseado, hace al mismo tiempo que te olvides de que son espacios de poder, entonces no los disputas. Sí son herramientas convocatorias, tienen la facilidad de colocar temas en agenda pública, pero ahí es lo que estamos diciendo. ¿Dónde, cómo termina cohesionando esa agenda pública? O sea, para que termine teniendo procesos de discusión, de reflexión, y no terminen siendo súper esporádicos, no terminen siendo solo de marchas espontáneas, sino también, ¿dónde está la cohesión? Creo que en esos elementos pongo, uno que es de confort, pero que logra al mismo tiempo volver temas en agenda pública, pero la cohesión, la idea para que se quede en la reflexión, en el debate, va costando. Y eso, Tebo, es algo que, para devolverte la palabra, que nos está costando de a poco entender que se agendan temas importantes, pero ¿por dónde debe ir esta cohesión sin descuidar también esos aspectos de que no sean solo temas efervescentes, o sea, no solo sean temas momentáneos? Hay ahí, desde tu experiencia, ¿se ha pensado también en cómo cohesionar, cómo hacer que estos temas no exploten como burbuja y se pierdan en lo que es lo territorial, se pierdan en lo que es la actividad más presencial? No, yo creo que sí tenemos grandes ejemplos, ¿no? Y hay movimientos que llevan muchos años. Yo vengo de la comunidad software libre, tenemos más de 20 años trabajando. Obviamente es una cosa un poco más técnica, mucho más compleja. Pero igual genera ahí un movimiento, ¿no? Hay gente que está... Probablemente lo filosófico se ha ido dejando por lo práctico. Pero sí se ha mantenido el discurso de libertad, por ejemplo, ¿no? Que es importante lo que nosotros consideramos la libertad de la tecnología. Entonces, creo que sigue siendo que... creo que la masificación siempre afecta a los movimientos. O sea, cuando un movimiento es muy masivo, realmente empiezas a dudarlo, ¿no? Porque no creo que tengamos la capacidad de pensar todos una misma cosa. Pero sí creo que se puede ampliar las áreas de trabajo haciendo esta acción dual. Por ejemplo, me parece lo de Ni Una Menos, me parece un movimiento interesante, porque como decía Mario, ha logrado convocar a distintos sectores que trabajan sobre el tema, pero además que están muchas veces incluso enfrentados, ¿no? Pero el objetivo común han logrado todos posicionar el objetivo común que es, y el discurso común, que es Ni Una Menos. Y creo que esa es la lógica de trabajo. O sea, cada quien puede trabajar desde su trinchera, pero buscando objetivos comunes. Y creo que eso es lo que logra esta vitalidad. Obviamente también tienes ahí que ver y evaluar, obviamente, hay colectivos, no sé, imagino que de Mujeres Creando, que es mucho más, que tiene mucho más tiempo, mucho más trabajo, no será lo mismo, el mismo que de una ONG que recibe plata y que puede gestionar y mover gente de una forma diferente. Sin cuestionar el trabajo de uno ni del otro, sino simplemente para mirar que en esa lógica encontrada de autogestión versus financiamiento, entonces también podrías encontrar temas en común. Y creo que esa es la forma, ¿no? Esa es la forma, buscar objetivos un poco más concretos, como Ni Una Menos, y lograr articular alrededor a los grupos que están trabajando sobre eso. Hola, Tebo. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Y pues bueno, qué bien que estemos charlando sobre un tema que a los hombres debería ser parte de nuestras charlas en todos los lugares, ¿no? Desde la cancha, la escuela, entre amigos. El tema del feminismo, el tema de ver cómo entendemos a la mujer, y en este caso a través de las redes, de esta gran nube como es el internet, ¿no? Y pues bueno, a mí me alegra mucho porque aquí es donde, digamos, podemos conversar de temas que como hombres a veces no lo tomamos, entre amigos, por ejemplo. Hablar, por ejemplo, del feminicidio, que es la agresión más dura que le hace a la mujer, asesinarla. Y dentro de las redes, creo que es algo que se debería conversar frente a frente. Creo que el internet y las redes sociales nos hacen vivir en distintas realidades para mí. Creo que ese es un tema que hay que conversarlo. Nos crea realidades a medias. Vivimos a medias, creo, gracias a este mundo que es el del WhatsApp, del Facebook. Es como dice el Tebo, ¿no? O sea, ves un punto, un activador como es los Simpson, y te afecta una parte de tu realidad. Pero las otras realidades que están en torno a tu alrededor, la trata y tráfico, el feminicidio, el maltrato a las mujeres, creo que son elementos que no los vemos realmente. Sigo pensando que son realidades que nosotros vemos a nuestra conveniencia. Creo que hay todavía algo que ver dentro de la realidad de este mundo, de lo que es la gran red, ¿no? Para mí es un tema bien interesante. Y es bien interesante porque en el tema de la información ahorita hablan del agua, ¿no? Pero al hablar del agua, lo más chistoso es que a partir del agua han activado otras informaciones. No se concentra en el agua, pero aparecen otras informaciones. Me llega a mí una información, por ejemplo, de que el Illimani, por ejemplo, que es una reserva, tiene nevados, pero de repente nadie sabía que ahí abajo están explotando los chinos todo lo que se puede y están contaminando las aguas que hay alrededor del Illimani. Por ejemplo, esas noticias no las conocemos, pero estos elementos han activado otras informaciones. Nos hacen ver las deficiencias de nuestras represas, nos hacen ver las deficiencias que tenemos en el suministro de agua, nos hacen ver que de alguna forma está mal muchas cosas, pero hasta que no entendemos la realidad, en la realidad como debería ser, es que no nos movemos. Yo creo que la red, una cosa que ha creado en las personas, en todos, yo creo que es vivir realidades de formas distintas. Puedes ver que hay algo que te afecta en el Facebook o en cualquier parte y dices, voy, no voy, si no me interesa. Creas también una realidad de tener un círculo, entre comillas, real de amistades que tal vez ni siquiera ves, vas a ver una vez al día y que tal vez ni siquiera se concentran al mes, digamos. Creo que ahí hay un punto bien fuerte que está empezando a a crear comportamientos también en los seres humanos. No creemos que el Internet ha individualizado, para mí, de alguna forma, un poco más a la gente, más que lograr generar el encuentro. Si bien es un instrumento de comunicación, pero es un instrumento de comunicación concreto, es de trabajo, es de encuentro, es de una cosa, pero no es de convivencia y no es de compartir. Es una forma de vivir muy, muy esporádica, muy rápida, como el mundo. Es tan rápido que ya está. Puedo tener 1,000 contactos en mi celular, pero al final igual mi realidad es solamente la mía y la que está ahí, pero después tengo otra realidad que me hace sentir bien, entre comillas, ¿no? Esto último que menciona el Gonzalo también creo que hace parte de mirar el todo a veces cuando un tema es muy grande y muy grande, sí, es como el tema del agua, pero el tema del agua implica, como decías, otras cosas que también a veces van perdiendo fuerza en lo que va haciendo, qué sé yo, lo digital con los memes, todo eso, no terminan abordándolo, y creo que ese tema con otros temitas es lo que en verdad ayuda a que se vaya mirando procesualmente la discusión, la reflexión, la propuesta del tema. Entonces creo que por ese lado también el enfoque, la idea de una convocatoria de los espacios digitales es centrarse en el tema, en lo que se muestra como visible, como grande, y como mencionabas, Gonzalo, creo que tiene que ver también con este todo, con la parte ahí que le hace lo económico, si el agua solo es un tema de recursos, si es un tema de gestión, de crianza, de responsabilidades, que termina afectando a todos. Y por lo general son movilizaciones en contra de alguien, de algo, pero también mirarnos a nosotros como parte de corresponsabilidad, como parte también que puede aportar, que puede decir algo sobre el tema, es entrarle por estos otros temitas también que podríamos decir más y más de eso. Y Tebo es también, creo que esa la característica también que van teniendo muchos memes o muchas campañas desde lo digital, se centran, creo, más en el tema es lo grande, el agua, pero hay esa sombra a los otros temas, hay como que, bueno, eso hace parte de, pero no lo discutamos en este espacio, es siempre así, no de repente, igual tú con que estás más atento, más en alerta de cómo se van moviendo las noticias o las actividades en las redes digitales, es siempre que se centren en el tema, también van mirando los otros temas que hacen parte de ese grande, de ese todo. Yo creo que es como funciona, ¿no? O sea, no todo, evidentemente, no es 100%, pero un gran porcentaje es coyuntural, ¿no? Es el momento, es la noticia, y no sé, es el evento que ha pasado y por un par de días sigue surgiendo, si tienes suerte, un par de semanas, ¿no? Y obviamente eso también genera un movimiento económico por detrás. Pero creo que ahí la respuesta que podemos dar es justamente esto, ¿no? Yo creo que la base social es lo importante. O sea, hay que entender que esto es una herramienta y como herramienta tienes que aprender a usarla, entendiendo sus limitaciones y entendiendo cómo funciona, y poder activar desde tu base social, no perdiendo. Yo participo de varios movimientos y recuerdo, por lo menos en la comunidad, algún tiempo hemos caído en esto del exitismo, ¿no? O sea, de armar un evento muy pequeñito, de poca asistencia, pero con mucho ruido. Entonces, como teníamos las formas de masificar el mensaje, parecía que hacíamos eventos súper grandes, ¿no? Pero cuando ibas al evento éramos cinco, los cinco de siempre, que siempre estamos. Entonces, creo que es importante fortalecer ambas cosas, ¿no? Fortalecer la base social, que sea la que trabaje sobre el tema y que use la herramienta de una manera coherente, es decir, que la uses al beneficio de lo que quieres lanzar, convocar o decir, ¿no? Creo que esa es la forma más acertada. Bueno, vamos a seguir poniendo más ideas, más en esta tertulia, a pesar que ya el tiempo igual se nos va haciendo más corto. Tú mencionabas, Tebo, al inicio, fuera de micrófonos, que podemos aprender ciertas estrategias para salir también de esta lógica corporativa del uso de espacios digitales. Es tener que ver también lo territorial. Eso es uno, eso creo que hemos ido aprendiendo en la red de la diversidad. Como decías, no centrarnos en el exitismo de convocar mucha gente, de que venga mucha gente, sino también ver qué otras estrategias te ayudan a mantener un perfil en estos espacios que logre mantenerte en información y no solo en la moda, en la noticia del momento. Hay algunas experiencias estas que pueden ayudarnos a movimientos, organizaciones, personas para salir de solo de lo corporativo, de lo coyuntural, para en verdad meterle al asunto, qué sé yo, se me ocurre solo ahorita como los debates en los blogs, donde de alguna manera no solo compartías alguna fotografía, algún meme, sino también terminabas agotando el tema. Y de ahí podías rescatar a propuestas, podías seguir tejiendo contactos que te parecían propuestas, que te parecían interesantes. ¿Cómo podemos tener esta experiencia más de no solo lo coyuntural, sino también activar conversaciones de tú a tú, conversaciones colectivas, algo así? Sí, yo creo que es esencial. Primero, eso es lo que decías, ¿no? Tratar de evitar esta publicidad masiva. Evitar en el sentido de porque también caes en esta lógica de como es muy difundido, como mucha gente comparte mi mensaje, creo que estoy llegando a mucha gente, lo cual es mentira. Que alguien comparte una imagen no implica que conozca el mensaje, conozca la política que tiene detrás, conozca el peso del discurso que tiene detrás, entonces se vuelve una discusión muy ligera. Y en contraparte, sí, construir nuestras plataformas donde podamos extendernos, ¿no? O sea, subir audio, subir videos, subir textos y sobre todo que fuera de este espacio, tanto el Twitter como el Facebook como cualquiera de las redes sociales actuales, están construidas para que todo tenga una temporalidad inmediata. Es decir, lo que he posteado esta mañana ya ha sido comido por todo lo que ha pasado en el día y probablemente muy poca gente lo va a ver y mañana ya casi nadie lo va a ver. Y esa lógica es como la herramienta está construida. Entonces, sí funciona para algunas cosas, pero no para todo. Tener nuestras propias plataformas involucra la capacidad de tener nosotros un espacio digital, ¿no? Un espacio controlado digital, donde tú puedas subir esta charla, podamos subirla en video, por ejemplo, ¿no? Y eso nos permite a otra gente encontrar el contenido. Y ahí hay que ver, probablemente poner algún texto que los referencie y que los buscadores lo indexen, cosa que nos vayamos encontrando entre personas en el mundo y que estén interesadas en el tema y también lo busquen, ¿no? Entonces esa es la forma, tener nuestros propios repositorios de información y ahí tratar de organizarnos. Al final la información, o sea, todas las plataformas digitales no son nada más que repositorios de información ordenados de alguna forma y eso es lo que ayuda a que temas de discusión o movimientos, digamos, se puedan articular no solamente en lo local, sino a nivel global. Eso sí, no es que va a haber una globalización del mensaje, pero seguro hay un colectivo en algún otro lado del mundo que le interese el tema y que puedes entrar en discusión y enriquecer el debate. Entonces, yo creo que es cambiar un poco la lógica, como decía, es entender que todo es una herramienta, todo lo digital son herramientas, y cada herramienta tiene sus limitaciones y tiene sus alcances. Y en esa lógica, se ha prostituido un poco el término de community manager, ahorita son marqueteros digitales los que llaman community managers, pero hay gestores de comunidad que se encargan de hacer esto, ¿no? De que se encargan de que los contenidos estén arriba, se encargan de que la información esté indexada y sobre todo se encargan de que la gente que participa alrededor de la comunidad en la plataforma digital continúe activándose y continúe discutiendo sobre los temas. Y eso es muy importante al momento de si tú quieres usar esta herramienta como un espacio más de discusión, ¿no? Sí, creo que eso es esencial, que existan estos detonadores, personas detonadores, para que no hagan que el tema se vuelva una estela y se vaya difuminando, ¿no? Se vaya perdiendo. Y eso logra, como decías, miradas no solo locales, globales también, para ver qué experiencias podemos compartir. El tiempo de la tertulia ya está casi arañando el final. Vamos a ver si alguien más se anima a decir algunas ideitas, algunas palabras. Si no, vamos a ir cerrando también. Una cosita, pero que tiene que ver con el tema anterior. Estaba pensando por los ejemplos que se han colocado desde los Simpson, del tema del agua, el tema de los feminicidios. Estoy pensando que esta herramienta creo que está cumpliendo su función en términos de colocar temas. Probablemente no se profundice la discusión sobre determinados temas, pero el hecho de que la gente salga y se movilice, yo creo que depende de muchos factores, ¿no? ¿Contra quién te movilizas? Si la gente siente que eso que se está promoviendo, se han montado sobre eso un tema estrictamente político, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no estoy de acuerdo, pero me estoy siendo como utilizado y no voy, ¿no? Entonces, creo que depende de el tema, pero creo que esta herramienta de colocar la información en ese sentido, creo que esa es su función. Y dependiendo de contra qué te movilizas, contra quiénes te movilizas, te saca la gente. Estoy pensando, me he puesto a pensar en los Simpson, ¿no? Que efectivamente la movilización era contra medios de comunicación y no era un tema para confrontarte, simplemente para hacer una exigencia de que ese programa siga exhibiéndose, ¿no? No era un tema así trascendental, pero mucha gente lo sentía así, se ha sentido movilizada. Entonces, creo que en ese sentido, efectivamente, el tema que se coloca depende de muchos factores, el que te lleve o no a activarte y a movilizarte. En el caso de los feminicidios, me sigo tratando de entender por qué. En algún momento he pensado que yo he asistido a esa marcha, pero claro, cuando he asistido me he encontrado con sectores efectivamente de clase media, ¿no? Muy blanquitos, ¿no? Y gente que tiene una suerte de discurso radical sobre eso, que te disuade, no te invita a que te sumes a la marcha, sino que mires un poquito de lejitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive tiene que ver quiénes están promoviendo, quiénes están convocando, ¿no? Porque te puedes sentir muy afín, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores. Además, una sociedad tan heterogénea como la nuestra, ¿no? Un poco se complejiza. Pero, y claro, y sigo pensando un hecho tan fundamental como es la vida, ¿no? Al mismo tiempo, alguna vez me he puesto a pensar que cuando alguien asesina a otra persona, ¿no? A veces solemos pensar así, eso también puede ocurrir aquí en mi familia, es decir, que mi hijo, por un momento de violencia, de rabia, haya terminado de matar a su mujer, ¿no? Entonces, lo siento como algo mío, como parte de mi familia, y eso también no me mueve a movilizarme, pese a que puedo condenar el hecho, pero eso también me puede acontecer a mí. Y eso también puede ser una suerte de freno, ¿no? A la movilización, ¿no? Entonces, creo que el tema es muy complejo, pero creo que así como herramienta para visibilizar temas, ¿no? Para la discusión, creo que esa es su función, digamos, ¿no? Y como dice el Tebo, en algún momento a veces se producirá tanta intoxicación sobre el tema que efectivamente eso, ¿no? Te desmoviliza, digamos, ¿no? Bueno, viene el tema en feminicidios y promocionarme los medios. Me he quedado con esto de que si quieres mandar un mensaje a cualquier medio, sea, entonces hay que hacerlo con una responsabilidad y que también sea una forma que también sea de información y no solo de apantallar a algo, ¿verdad? Entonces, eso va. Entonces, lo que pasa es que con el agua, bueno, con el agua. Se habló muchas cosas y también ya creo que se lo dijeron también a la FECV, y anterior no me escuchaba, la FECV del Alto, los habían cerrado creo que a la ministra de agua para que explique el porqué y toda esa situación, ¿no? Le dieron y creo que ellos van a dar ya su explicación durante esto, porque los vecinos estaban un poco molestos también, porque por algo también los encerraron también la FECV, ¿no? Ya creo que ya se está sacándose el tema y ya cada uno vamos a ir poniendo conciencia. Y sobre el feminicidio, bueno, es verdad, desde la antigüedad a la mujer se la ha tratado más como un objeto y no así como una persona. Yo creo que es el momento en que todas las personas empecemos ya a tratarnos como lo que somos, ¿no? Personas y a respetarnos el uno al otro. Y del feminicidio he visto muchas veces a mujeres criando la anterior nomás en la Plaza Murillo protestando contra esto del feminicidio, y veía como algunas personas, varones, se molestaban, les insultaban sobre este tema. Y prácticamente yo decía de que estamos muy mal, o nos falta mucho más conciencia a los hombres para ver de que quien muere en las manos de alguien puede ser tu esposa, tu hija, o es que las personas ya no estamos muy duros con esto del consumismo y todo eso de la comunicación, porque a lo que yo veo, sí, nos estamos volviendo muy duros. Creo que mucha tecnología nos hace más duros, porque antes por lo menos ya no sentía, por lo menos. Es como alguien decía, o bien te consume la tecnología o bien tú sepas controlar eso. Pero con estas palabras. Gracias, Felipe. Tebo, ya en el final de esta tertulia, ¿alguna idea en el tintero que ha quedado ya para irnos despidiendo o simplemente despedirnos? Sí, creo que el tema da para mucho y podemos seguir discutiendo, pero creo que es simplemente dejar eso, ¿no? Recordar que son herramientas y las herramientas se usan para fines determinados y hay que, antes de querer meterte en esto, tienes que entender eso. Si te dejas que el mensaje te venga como que esta es la panacea, este es el puntal de la libertad de expresión, es mentira. En realidad es una herramienta y las herramientas han sido creadas, como bien decía Santos, ¿no? Está cumpliendo su fin. Alguien la ha creado pensando para que funcione así y así es como funciona. No va a cambiar eso porque tú quieras hacerla de manera diferente. Y creo que es importante, a mí siempre me gusta rescatar, no tenemos que olvidar que detrás de estas herramientas, todo lo que son las redes sociales, al final nomás es una empresa, ¿no?, que está ganando plata por detrás y que se va a mover hacia donde ellos les convenga y genere más dinero. Entonces, es importante construir nuestras propias herramientas y construir nuestros propios espacios digitales para que justamente no dependamos de esto y más bien nosotros seamos los que forjemos la herramienta en lugar de ser usuarios de una herramienta que alguien más la ha pensado y que tiene sus funcionalidades propias. Gracias, Debo. Y el reto creo que está en ese, en usarlas, pero también cómo no terminan haciendo las herramientas parte de nuestra vida, manipulándonos, haciéndonos también el usuario pendiente de eso. Y para finalizar, un comentario, a ver si nos sirve para tema, para la siguiente conversa, Tebo. Decías que ahí tenías un audio de ¿por qué cerrar Facebook? ¿Por qué cerrar nuestros Facebook? Diré. Con ese reto nos vamos a ver si la gente va pensando igual, ¿por qué cerrar a ver nuestros Facebook? Y pensar en otras herramientas también que tienen que ver con lo digital, pero también qué tiene que ver Facebook con todo eso. Nos despedimos, como hemos iniciado, nos vamos, cerramos con Rebeca Lan y Mujer Lunar. Hasta luego. Yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento. puede ser la luna.